todo brilla y cambia. La vida es corta, no penses en el dolor. Ven y canta, que así se alegra el corazón. Y así soñas, que a nadie le falta el amor. Si sonreís, el mundo baila alrededor, imaginando un futuro mejor. Canta esta canción con ganas, que salga de adentro tu sangre negra, que se escuche como magia, tu voz, la mía y la de todos este son. ¡Fuerza, mucha! Ven y canta, que así se alegra el corazón. Y así soñas, que a nadie le falta el amor. Si sonreís, el mundo baila alrededor, imaginando un futuro mejor. Canta esta canción con ganas, que salga de adentro tu sangre negra, que se escuche como magia, tu voz, la mía y la de todos este son. Alma, grítala con fuerza y a todos.